antes de empezar con la formalidad del discurso, quiero aprovechar los estudiantes para darles el reconocimiento de la fuerza a mi gran amigo, a mi gran amigo, que es un ejemplo de lo que debe ser un peruano. Hablamos de la constitución, de lo que debe ser un peruano. Porque si soy peruano, señoras, señores, embargados por esta emoción, me dirijo a ustedes tratando de enfatizar el gran honor que significa para mí el poder expresarles un cordial saludo en nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Naturales. Esta es una oportunidad muy especial, de plena satisfacción y de orgullo para quienes trabajamos en uno de los lugares más prestigiosos del país. En vista que hoy se hace un reconocimiento a aquellas personas que desinteresadamente entregan lo mejor de sus vidas a favor de miles de pacientes que padecen de cáncer. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Asociación de Damas de Vida de Pinel, a la Pinel, que desde hace más de 25 años se ha constituido en un valioso e imprescindible componente de la gestión hospitalaria de nuestro instituto. Para una persona que está a cargo de la conducción de una institución dedicada a proteger la salud y la vida de las personas, es muy gratificante trabajar sabiendo que se tiene al lado el apoyo invalorable de personas tan solidarias y generosas. En ese sentido, considero que es un deber moral de muchos peruanos destacar y valorar la constancia y dedicación de este colectivo de generosas damas entregadas a una causa noble sin esperar nada a cambio. A lo largo de mi trayectoria en el campo de la oncología en el país y en casi 4 años de gestión como director general del instituto, he visto en muchos rostros humildes, niños y adultos afectados por el cáncer dibujada una sonrisa de esperanza por la vida. Muchos no lo saben, pero esa sonrisa ha sido perfilada con el pincel del amor y la perseverancia de todas las integrantes de la reunión. A través de sus gestiones logran abrir puertas de instituciones públicas y privadas, consiguiendo todo tipo de material para los pacientes de menores recursos económicos, así como también para adquirir nuestros equipos de última generación con los cuales podemos atender a todos nuestros pacientes de institución del mundo. Con pujanza y perseverancia han hecho posible que cada año conmemoremos una fiesta de solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad, y así anualmente la población tiene grabada en su conciencia una fecha de colaboración con las colectas nacionales a favor de los pacientes del instituto. ADAINEM es un colectivo de trabajo compuesto por inagotables damas voluntarias. El éxito de nuestras colectas se sustenta precisamente en el trabajo planificado de esta asociación, que tiene como soporte fundamental al espíritu solidario de cada uno de los integrantes de este cuerpo. Por esta razón, considero pertinente hacer una mención especial al notable valor, a la notable labor de apoyo asistencial que cumplen las damas voluntarias de Guinea, pues todos conocemos la dedicación y entrega desinteresada de tales ángeles de la esperanza, tal como las conocen nuestros pacientes. Nuestra gratitud es eterna para cada una de las instituciones que damos y conforman el voluntariado. De Adainén debemos añadir que gracias a sus gestiones muchos pacientes se benefician con la donación de fármacos para su tratamiento. Además, brindan soporte hematológico en virtud de sus intensas campañas de donación de sangre en distintos puntos de la capital. Asimismo, quiero agradecer el apoyo que nos están brindando en el proceso de descentralización de los servicios oncológicos, hecho que ya nos está permitiendo llevar la atención especializada contra el cáncer a los lugares más alejados del país. Estimadas amigas, estimados amigos, una vez más me reafirmo que en el Perú no todo es malo, no todo es desesperanza. No nos dejemos ganar por el pensamiento. El trabajo que desarrolla el INEM es una muestra de que en nuestro país hay gente muy valiosa, con sólidos valores, trabajadores y sobre todo solidarios. Hay peruanos que sabemos afrontar con valentía y optimismo los grandes retos que nos pone la vida diariamente. Al momento de preparar este discurso, les confieso que las palabras que me vinieron a la mente fueron muchas que se relacionan con el amor al prójimo, la amistad y la dignidad, entre otros sentimientos. Realmente, muy poco será el tiempo que dediquemos a elogiar el trabajo de la gente, por todos los pacientes con cáncer que lo agradecen, sino también los profesionales de la salud que trabajamos en este campo. Esta tarde tengo el placer y la gran responsabilidad de presentar a la Asociación de Damas de Ayuda del INEM. En ese marco solo me queda añadir que gracias al trabajo conjunto estamos avanzando hacia la obtención de mayores recursos que permitan brindar a los pacientes con cáncer una mejor esperanza de vida. Es por todo ello que felicito a la Junta Directiva de Adainén por haber recibido el máximo galardón en los premios Esteban Campodónico Fidalgo, haciendo un especial reconocimiento a sus 26 años de existencia y de permanente apoyo a nuestro instituto. Reitero nuestras felicitaciones para el INEC y las damas voluntarias de nuestro instituto, para quienes solo tengo palabras de eterna gratitud. En nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, muchas gracias y felicitaciones por la reunión.